Se cumple ya las 12 del mediodía. Vamos a quedarnos con más protagonistas de la actualidad local. Ayer ya, para cerrar la mañana, les anticipamos que había habido un cambio con el cambio de mes en cuanto a lo que se refiere a los horarios de corte de la carretera en la carretera de Cortes, las obras que se están realizando de rehabilitación, como saben. Y bueno, pues en ese sentido les decíamos que íbamos a intentar ampliarles la información sobre, además, también otra serie de trabajos, de obras que se están desarrollando en nuestra localidad en estas fechas. Por eso tenemos al otro lado del hilo telefónico al delegado municipal de Vías y Obras, primer teniente de alcaldesa, Manuel Ángel Chacón. Bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Me imagino que, además de, por cierto, ¿no?, el trabajo habitual, obras, trabajos, que, bueno, los distintos planes, proyectos requieren, supongo, ¿no?, que estos días, además, con la vista puesta en esos trabajos que van surgiendo, pequeños detalles, pequeñas obras de cara a todo lo que concierne a la logística de la feria, ¿no? Claro, estos días estamos más centrados en la labor de preparación de cara a eso, a la Semana Grande de Ubrique, y cómo no, pues tenerlo todo lo más preparado, adecentado y todo previsto para que, bueno, intenta tener todos los flecos bien atados para que salga de la mejor manera posible. Dicho lo cual, nos vamos a quedar, como decíamos, con distintos temas que son de evidente actualidad. Hemos venido informando a nuestros oyentes, además, la verdad es que Manuel Ángel Chacón nos ha acompañado en diferentes momentos para comentarnos todas las novedades que iban surgiendo en torno a las obras de la carretera de Cortes y esos cortes de tráfico que estaban conllevando. En este sentido, Manuel Ángel, hay novedades, como decíamos, por la finalización, ¿no?, del mes de agosto. Desde ayer lunes se puso en marcha, o los trabajadores están desarrollando ya lo que es el horario de trabajo de invierno, que esto supone que también no es intensivo, sino que se divide en la mañana y la tarde, ¿no? Efectivamente, bueno, como tú dices, durante el mes de agosto hemos estado preocupándonos insistentemente para, bueno, que cada variación en los cortes que tuviese la empresa prevista nos lo trasladara, y hemos estado en contacto permanente con los encargados. Igualmente nos decían que ya al acabar el mes de agosto, y con ello el periodo en el que tienen que trabajar obligatoriamente en horario intensivo debido a las temperaturas, pues bueno, retomaban lo que es el horario de invierno, aunque bien es cierto también que las temperaturas han cambiado poco. Así que nos decían que sí, que volvían al horario previsto, que era de 8 a 2 y sí, paraban a descansar hasta las 3 y seguían, retomaban el trabajo de 3 a 6. Y a partir de las 6 de la tarde, bueno, recogían y dejaban otra vez de nuevo paso. Insistiéndome una vez más en que se permite el paso, pero claro, con la debida precaución, dado que el estado de la carretera pues se va degradando conforme va avanzando la obra hasta que esta culmine. Así que, bueno, reiterar la petición que nos hacían desde la empresa, y es que, bueno, se maximice la precaución a la hora de transitar por la carretera en los periodos en los que se puede. Así que, por tanto, no de 7 a 3 de la tarde como hasta ahora, sino que desde ayer lunes el horario de cierre, insistimos, de 8 de la mañana a 2 del mediodía y de 3 a 6 de la tarde. Que es cierto que tiene la ventaja de que un poco antes, a las 2, pues se cuenta con esa hora para poder pasar, y bueno, también se cierra un poco más tarde a las 8, pero es verdad, ¿no?, que el corte se prolonga hasta las 6 de la tarde en vez de forma intensiva como ha venido sucediendo. Y por ese motivo me decía Manuel Ángel que desde el ayuntamiento había hecho una petición especial para la próxima semana. Sí, vamos, le hemos trasladado también a la empresa que valoren la posibilidad de que la semana que viene, se prevé que pueda haber más tránsito de personas hacia Ubrique, tanto los propios ubriqueños que tengan que adecuar sus horarios, los visitantes que quieran venir a la feria, o incluso los vehículos que tengan que venir a montar y que tengan que transitar por ahí. Y les hemos solicitado que en la medida de lo posible se valore la posibilidad de que la semana que viene el horario vuelva a ser intensivo, como si fuese el horario de verano, de manera que los operarios puedan aprovechar la jornada laboral como marca la empresa, pero además intentar, la medida de lo posible, aglutinar los trabajos en un horario concentrado, de manera que queden abiertas durante toda la tarde el tránsito de la carretera. Eso ya se ha hecho la solicitud y estamos pendientes de que nos confirmen. Pues, de todas formas, como seguimos en contacto, por supuesto, pues aquella noticia, ¿no?, que llegue, si se confirma o no, pues lo trasladaremos para que haya cumplido información, como hemos venido haciendo hasta ahora, sobre, como decimos, la posibilidad de que la próxima semana se haga esa excepción y continúe de nuevo el trabajo intensivo, lo que además no vendría mal a los trabajadores porque, como comentabas antes, ¿no?, las temperaturas han variado poco. Efectivamente, eso es uno de los argumentos que le dábamos, que como la temperatura, si bien el calendario había cambiado, pero la temperatura había cambiado poco, así que si era posible y además nos viene bien y con eso se beneficia todo el mundo de cara a que las molestias son menores, pues mejor para todo el mundo. Bueno, pues esto en torno a la carretera de cortes, a esos cortes de tráfico. Por lo demás, bueno, ¿se sigue avanzando a buen ritmo? No sé qué te han comentado desde la empresa. Sí, vamos, lo que me traslada es que van cumpliendo con su cronograma de trabajo y que las obras van por buen camino. Tampoco nos da más detalle porque, bueno, realmente lo que todos queremos es ver ya culminar las obras, arreglar las obras de fábrica y que el manto negro llegue hasta el límite de provincia y después se continúe hasta corte y cuanto antes mejor. Así que casi que no me quiero ni asomar para llevarnos la grata sorpresa. Pues recordemos, en un tramo de 8 kilómetros, las obras que se están realizando desde la salida de nuestra localidad hasta el límite con la provincia de Málaga, y después hay un proyecto ya aprobado que se prevé que se ponga en marcha también próximamente en esos 13 kilómetros de la parte malagueña. Pues esto sobre las obras en la carretera de Cortes. Hay otra serie de novedades que podemos apuntar. Por ejemplo, Manuel Ángel, ya habéis realizado las peticiones sobre las actuaciones que se solicitan desde el Ayuntamiento para el Plan Invierte, ¿no? Efectivamente. Ayer, día 3, era el último día para hacer la solicitud. Como no puede ser de otra manera, pues desde el Ayuntamiento salió la petición para las actuaciones. Este plan Invierte, que hay que recordar que está dotado con 150.000 euros, son 100.000 euros menos que el anterior, con el que hicimos 15 actuaciones. Y con este lo que vamos a centrarnos en temas eminentemente prácticos, digamos. Vamos a buscar soluciones a problemas que, si bien no están a la vista de todos los ubriqueños, sí sufren una gran parte de ellos, y estos normalmente son problemas de agua, de abastecimiento, de saneamiento. En definitiva, se han centrado 7 actuaciones y de las 7, 5 van centradas, como te digo, a mejoras de abastecimiento y de saneamiento en determinadas zonas de Ubrique. Por darte un avance muy rápido, sería una mejora en la sustitución del abastecimiento en el entorno de la calle Sor Pilar Linares. Ahí hay un problema porque hace años que no se actúa y bueno, la red de abastecimiento tiene puntos terminales, algo que no es adecuado a la hora del buen funcionamiento y gestión del sistema de agua. Vamos a eliminar esos puntos terminales y se va a integrar dentro de la red mallada de agua. Se va a sustituir el material también, porque es un material de fibrocemento, por material de polietileno, tengo entendido que es el material homologado actualmente. Igualmente, como te digo, partiendo de esa calle, Sor Pilar Linares, también se actuará en zonas de Isabel Domínguez León, en Hermanos Borque, en Doctor Marañón, en toda la zona del entorno, podemos decir que va a pivotar desde la calle Sor Pilar Linares alrededor. Hay una parte que actualmente sigue con fibrocemento y con problemas, y se va a actuar ahí fundamentalmente. También en la avenida de Diputación hay otro problema también histórico, de que se mantuvo un tramo de red con fibrocemento hace ya bastante tiempo y sufren problemas de presión los vecinos. También vamos a actuar ahí. Y también en la misma avenida Diputación, hay una parte que ha registrado problemas de saneamiento también. También se va a actuar ahí. Y dentro de la parte del grupo de actuaciones de agua que estábamos hablando, hay otra que también se ha detectado, que venían los vecinos quejándose hace ya también muchos años, en la parte baja de la calle San Ignacio, digamos, en el tramo que va desde calle San Ignacio hasta la calle San Sebastián. Al final de la calle San Sebastián hay un tramo ahí en el que se habían detectado filtraciones de agua, y bueno, se ha estado investigando durante bastante tiempo hasta que se ha he encontrado cuál es el problema. El problema es que la red de saneamiento que bajaba por la calle San Ignacio, en su parte terminal, de un pozo a otro pozo, estaba rota. Los vecinos me decían que llevan muchos años trasladando esta inquietud. Se ha hecho la investigación, se ha metido la cámara, se ha visto cuál es el problema concretamente, y la solución propuesta es meter una manga de membrana, igual que ya se hizo en el invierte anterior en Antonio Vega, en la plaza Antonio Vega, con la idea de no tener que levantar la calle, sino que internamente recubrir la tubería rota a modo de hacerla estanca de nuevo para evitar las filtraciones. Y las dos últimas actuaciones que nos quedarían dentro del invierte van destinadas a adecuar y a descentrar locales municipales que actualmente no están optimizados o bien aprovechados, y la idea es poder adecentarlos, hacerle alguna intervención de obra para poderlos poner en valor y recuperarlos para el uso. Así que, por tanto, como decimos, 7 actuaciones, de las que 5 serían para mejoras en abastecimiento o saneamiento y 2 para adecuación de locales municipales. Efectivamente. Petición que está realizada, se prevé, ¿no?, que haya luz verde a esta serie de peticiones. En principio, a no ser que haya algún tipo de problema, se prevé que se autoricen, ¿no? Claro, entran dentro de los estándares de los preceptos que marca el propio programa, Plan Invierte, y bueno, esperemos que no haya sorpresa en todo lo más que haya que puntualizar algún detalle o ajustar documentación posterior. Ahora mismo estamos en la fase de petición de obra y de intervención. Hemos intentado ajustarnos al máximo dentro del programa. Hasta ahora hemos tenido la suerte de que en cada procedimiento al que nos hemos presentado lo hemos ganado, y nuevamente, incluso cuando es concurrencia competitiva, que en este caso no lo es, también hemos podido conseguirlo. Así que esperemos que no haya ninguna sorpresa. ¿Ejecución para cuándo prevista? Bueno, la idea es, si se cumplen los plazos igual que el año que le invierte anterior, pues posiblemente a partir de octubre, noviembre, pero ya dependerá de las autorizaciones a nivel provincial, del pleno de diputación, de las encomiendas de obra, etcétera. Ya te digo que el año pasado fue en torno a octubre, noviembre, cuando se dieron las encomiendas de obra. Yo espero que más o menos estemos hablando de la misma fecha. Pues siguiendo con obras, obras que se están ejecutando ahora mismo, podríamos hablar de diversas, pero por concentrarnos con una de, además, gran importancia, una petición de los vecinos desde hace muchísimo tiempo, como era la remodelación, las mejoras en la plaza de lo que es la zona de Avenida Parlamentaria, más bien Ministro Fernández Ordóñez. Una plaza que, además de lo que son los problemas que podía haber de filtraciones para los aparcamientos, pues también a través de distintos planes, bueno, pues también se prevé lo que es la remodelación de la parte superior, y en ello se está, ¿no? Porque se están acometiendo ambos trabajos a la vez, ambos objetivos, lo que es la eliminación de filtraciones, y en la parte superficial arriba también se pueden ver cómo van avanzando los trabajos de remodelación las distintas actuaciones que habíamos comentado en su momento. Sí, efectivamente, como tú bien sabes, la intervención en la plaza del Ministro Fernández Ordóñez estaba consignada a los planes provinciales de la Diputación. Estos planes provinciales habían experimentado un retraso. Llevábamos, quiero recordar que del año 2016 la primera fase de obra, y 2017 la segunda fase. Cuando ya se ha desbloqueado el asunto en Diputación, estuvimos hablando de la posibilidad de que nos dieran las dos encomiendas de obra simultáneamente, con la intención de que pudiésemos actuar de manera simultánea. Es decir, como la primera fase es estructural y de prevención de humedades para evitar los daños producidos por la lluvia en los aparcamientos de la parte de abajo, pero estos problemas que ya fueron estructurales vienen derivados de que hay filtraciones en la parte de arriba y por la degradación de la plaza también en la parte de arriba. Así que, atendiendo esa solicitud nuestra, nos han dejado las dos encomiendas directamente para poder actuar, y lo que estamos haciendo es intentar reducir los plazos de manera que se pueda actuar simultáneamente. bien por la empresa especializada que tiene que venir para el tema estructural, que un poco estamos en manos de ellos, porque es un tema de fibra y son personal especializado, pero la parte municipal, bueno, como no puede ser de otra manera, intentar al menos ir adelantando todo lo que se pueda en la parte superior, que como tú dices, va a sufrir un cambio bastante importante, como ya tuvimos oportunidad de verlo directamente en una reunión que mantuvimos la alcaldesa, la concejal de barrio y yo mismo con los vecinos para explicarle de primera mano en qué consistía el proyecto y ver, bueno, si había alguna sugerencia por parte del vecindario para poderlo acometer ahora que estábamos en tiempo. Así que así es, se está trabajando casi que a la limón, ¿no? Como se suele decir. Y bueno, lo que se puede ver en la parte superior, claro, se está eliminando el material bueno, para dejar aquello, supongo, en bruto y a partir de ahí poner en marcha los proyectos que están previstos, ¿no? Efectivamente, primero la retirada de lo que está mal, que además está degradado y saneado, y a partir de ahí pues se empieza con la, bueno, con lo que es la construcción de nuevo y con la puesta en valor de las diferentes plataformas, que son tres en concreto, en la Plaza Ministro Fernando Ordóñez. Una parte va destinada a equipamiento deportivo, otra parte es destinada a skate park de Ubrique, que se ubicará allí, y la otra parte, bueno, para esparcimiento y ocio de con bancos y demás para los vecinos de la zona. Por ubicarnos, si tienes en mente el proyecto, ¿la pista deportiva iría pegada al Ramón Crosa? Efectivamente. La parte deportiva, pero es pegada al colegio, en la parte de abajo, skate park, y la parte central, la zona, como te digo, de banco y de esparcimiento. Bueno, pues aquí está también la información para, en general, los ubriqueños, pero en concreto para los vecinos, que además, ¿no?, desde hace tanto tiempo venían reclamando lo que también era lógico, ¿no?, que se rehabilitara esa zona, que además con una grandísima superficie, ¿no?, y lo que había es una mala utilización porque, bueno, de hecho no se podía aprovechar para el esparcimiento, ¿no? Efectivamente, estaba en una zona, bueno, como hemos hecho en tantas otras plazas, que estaban pero no se usaban. Era la Plaza del Petaque, era un ejemplo vivo de lo que era, ¿no?, hace menos de un año, que allí estaba, podemos recordar, la instalación de la feria del año pasado. Este año la instalación de la feria va a sufrir un cambio, nada más que la impronta, nada más que lleguemos a la Plaza de la Estrella, no va a parecerse en lo que era la feria del año pasado, dado que hay una plaza allí que está al aprovechamiento máximo, con luz, con claridad, limpia, y bueno, y que están aprovechando todos los vecinos y vecinas de Ubrique, y que estaba ahí, pero como te decía, estaba pero no estaba, no se estaba aprovechando. Igualmente pasaba con la Plaza del Ministro Fernández Ordóñez, o con otra que está prevista también su uso, que es la Plaza de Tierno Galván, la que está por detrás del Colegio Fernando Gavilán, es otra plaza que está ahí, pero casi que la tenemos de tránsito, pero no se le echa cuenta porque no está para usarla, ¿no? Pues en muy breve periodo de tiempo también estará recuperada y al disfrute de todos los ubriqueños. Eso en el capítulo de obras, como podrán imaginar, además podríamos continuar, ¿no?, con otra serie de proyectos, de actuaciones que se están desarrollando o van a llegar próximamente, pero me consta además, ¿no?, que tiene una agenda cargada, Manuel Ángel Chacón, en los próximos minutos. Así que simplemente por finalizar, y aunque vayamos con los otros temas, ¿no?, en otra jornada, pero sobre el tema de limpieza, ¿no?, como responsable también municipal en este sentido, me decías que todos los trabajos ya de cara a lo que es la limpieza habitual del entorno de la zona de Hipersor, por el tema del lanzamiento de fuegos artificiales, ya todo se ha desarrollado, ¿no? Sí, en el tema de limpieza podríamos decir que hay dos apartados, ¿no? Por una parte, la limpieza viaria, todo que habrán podido ver todos los vecinos y vecinas, que bueno, se comenzó hace tiempo limpiando todas las calles en las que se habían detectado que había que enfatizar un poco más la limpieza. Se continuó con la Avenida de España. Este fin de semana se han intensificado las actuaciones en aquellas zonas en las que ha habido, por ejemplo, el concurso de pintura rápida, en la zona del Toro de Gallumbo. Todo eso se ha estado limpiando en cuanto ha pasado el evento, de cara a que, bueno, a partir del lunes, martes, se pueda recuperar la zona, que nadie que pase por ahí pueda notar que ha pasado un evento importante, porque se ha limpiado adecuadamente y en tiempo. Y por otra parte, se continúa los preparativos de limpieza de cara a la feria, igualmente con el tema de los fuegos artificiales. Eso ya, bueno, hace ya unos días que casi que se culminaron toda la limpieza de la zona de Olivares, lo que son los preparativos de cara a la celebración de los fuegos y la prevención de posibles incendios, porque hay que, bueno, no es solamente centrarnos en el espectáculo del día 7, todo esto lleva una fase preparatoria previa y, como te decía al principio, hay que intentar tener atado todos los cabos, que no se nos quede nada suelto dentro de lo que es la prevención. Mm-hmm. Parece que, por cierto, mirando las predicciones meteorológicas, para ese día no dan especialmente viento. Por ahora, la Agencia Estatal de Meteorología habla de 10 kilómetros por hora, de rachas de viento de media en la jornada del viernes. Bueno, pues esperemos que eso también contribuya, digo, para el tema de prevención, que es crucial. Importante porque... ya llevamos algunos días también pendientes, como tú dices, de los anemómetros, viendo la velocidad del viento y la dirección del mismo, y bueno, parece que ya el levante no nos va a atizar el día de los fuegos, y que además la velocidad del viento no va a ser muy alta, así que también es una buena noticia. Pues nos vamos a quedar en este punto. Ya decimos que retomaremos otras informaciones, otros temas de interés en otra ocasión. Agradecemos al teniente de alcaldesa, responsable de vías y obras en el Ayuntamiento de Ubrique, Manuel Ángel Chacón, toda esta información. Insistimos, en el caso de la carretera de Cortes, el horario de cierre, que bueno, ya se dividen mañana y tarde, de 8 a 2 y de 3 a 6 de la tarde, pero que el Ayuntamiento para la próxima semana ha solicitado que el horario se vuelva a llevar a cabo de forma intensiva. Nosotros estaremos atentos e informaremos si hay novedades y finalmente pues esa petición es aceptada, ¿no? Efectivamente, cualquier novedad, no dude que sobre la marcha la trasladamos. Pues Manuel Ángel, lo dicho, muchas gracias. Gracias a vosotros. Buenas tardes. Hasta luego.